la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué evento! Piruli y hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos días se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penando familia unida! Arcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los Teresillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Teresillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, a la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. Piruli y horterada. Dicen que chuta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Vamos, familia unida! Con tumbas de espantera. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Tal vez sería más interesante que la vida fuera un solo domingo, de Lázaro, de Ramos o de Adviento, pero domingo al fin, nos da lo mismo. Una larga jornada hecha de tiempo, con la paz digna de un formato antiguo, cierta visión lenta en recuperarse y algún final mirando a su principio. Domingo manantial, de lustro en lustro, donde el descanso no fuera un castigo, y el paso de los años sin sus daños nos dejaran con el cerebro limpio. El bien dominical nos asegura una nueva señal y un nuevo ritmo, y nos guiamos por las buenas huellas, con la razón y el corazón tranquilos. Las horas nos regalan la armonía construye su equilibrio. Así, hasta que de pronto nos da alcance la muerte, ese domingo sin sentido. Vale, menos mal que hemos tenido algún problema técnico para empezar el programa. Disculpad este inicio de programa que no funcionaba el micro de control, pero ya lo hemos solucionado. Esta es la enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Hemos empezado hoy con un poema, como no puede ser de otra manera, de Mario Benedetti, llamado Domingo. Tenemos por delante 2 horas de programa, así que poneros cómodas. En la primera parte tenemos a César y a Diego, a los cuales le damos la bienvenida a La Enredadera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, son dos personas que forman parte de Kutxa Independentista, una candidatura, una coalición de colectivos, individuales y partidos que a nivel estatal se llaman Iniciativa Internacionalista, y queremos conocer un poco, pues, de dónde vienen y a dónde van. Tras la muerte el pasado domingo de Mario Benedetti, muchas palabras se han quedado por ahí sueltas por la galaxia y las recordaremos a través de sus versos, sus cuentos y algunas de sus reflexiones. Ayer celebramos en Zaragoza una de las marchas más bonitas que hemos vivido en mucho tiempo en esta ciudad, el Día de los Sin Papeles. Por la mañana, cientos de africanos con personas que hemos nacido por aquí estuvimos pidiendo la despenalización del top manta y una vida mejor, ¿no?, porque sobrevivir no es un delito. Aprovechamos para grabar un montón de los sonidos, tanto de la manifestación como del concierto, y también os pondremos hoy algunas conversaciones que tuvimos con personas de la Asamblea de Sin Papeles de Zaragoza, la Red de Apoyo a los Sin Papeles, así como de la Oficina de Derechos Sociales de Tarrasa, y bueno, personas que vinieron de otros lugares de Cataluña. Conversamos con ellas y os pondremos aquí algunos cortes para que escuchéis lo que opinan senegaleses y personas que están trabajando con Sin Papeles hace tiempo. En la sección habitual de la Biblioteca Frida Kahlo os hablaremos de la apertura de una nueva sede y del próximo concierto del viernes 29 de mayo en la Asociación de Vecinos Arrebato con el grupo de CECA desde Peñaflor de Gallagua. En la habitual sección de La Enredadera, los zapatistas no están solos. Hablaremos de una campaña que ha lanzado la otra campaña, perdón por la reiteración, del EZLN y demás, a favor de la libertad de los presos políticos mexicanos. Aquí en Zaragoza, Caracol Zaragoza pues va a desarrollar una acción el próximo sábado 30 de mayo, un poco para hacer llegar esta lucha también aquí en Zaragoza. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, conoceremos al grupo The Seeds. Y acabaremos, como siempre, con las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas, la agenda político, social y cultural para los próximos días. Antes de todo ello, recordaros la forma de contactar con nosotros a través del número de teléfono 976-29-1398. Eso es, y si queréis preguntar algo a los compas de Kutxa Independentista que están hoy aquí, pues aprovechad ahora que pondremos una canción y gustosos les hacemos llegar vuestra pregunta. Si no entráis a lo largo de la semana, podéis acceder a nosotros a través del correo laenredadera@nodo50.org. Y ya sabéis que tenemos una bitácora donde colgamos este programa y otras informaciones: saludamoryrebeldia.blogspot.com. Y para correos postales, el apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. En el apartado musical seguiremos poniendo alguna canta de Mar de Sueños, el último disco de Mayacán, editado por ellos mismos y Mago Fermín, como no, y también un grupo que estuvo hace poquito en el Arrebato que se llama Willis Drummond. Os pondremos algunas canciones de este grupo de Euskal Herria. Pero antes de todo ello, vamos a poner una canción que nos contextualice un poco la conversación. Es un tema de Manuel Guerena y se llama Canto a la Unidad de Verdad. Cuando tú te unas, cuando será para ganar. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Que no llore el pueblo con lo que ha perdido, pronto lo tendrá, de verdad, de verdad, de verdad. Caerán los tiranos como es merecido, bajo la justicia de nuestra unidad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Pronto la igualdad llegará, de verdad, de verdad. Cuando se levante la voz que trabaja gritando en la calle, queremos unidad, de verdad. Empezamos, esto es La Enredadera, Radio Topo 101.8 del FM, y como os comentábamos, hoy tenemos a Diego y a César como representantes de Kutxa Independentista. Ya sabéis que es un grupo político que ha surgido recientemente en Zaragoza, por eso les hemos invitado, porque tenemos interés en que la audiencia de este programa y de Radio Topo pues conozca un poco de dónde vienen y no lo sepan a través de los grandes medios de comunicación para masas que tanto han hablado estos días en relación con los intentos de criminalización que ha habido, ¿no? Por eso les hemos invitado, básicamente. También decir desde aquí que en ningún caso La Enredadera está haciendo campaña política a favor de este partido que se presenta a las elecciones europeas, sino que el próximo domingo sí que vamos a hacer lo que hicimos con motivo de las últimas elecciones municipales, intentar hacer en este programa también un debate de lo que consideramos que son las fuerzas de izquierdas que se presentan a las elecciones, y también, lógicamente, pues personas más del ámbito libertario, pues que también defenderán la postura de la abstención, ¿no? O sea, para dejar un poco claro lo que para nosotros son posturas políticas de gente de izquierdas de verdad y anticapitalista ante unas elecciones, ¿no? Y más aún cuando hay una propuesta de izquierda anticapitalista y otra propuesta de iniciativa internacionalista. No sabemos todavía si invitaremos a Chunta e Izquierda Unida. Si nos estáis escuchando y tenéis interés, nos llamáis, que nos hará mucha ilusión. Si realmente queréis venir, la otra vez invitamos también a Los Verdes, a Chovenaya. Bueno, pues el próximo domingo repetiremos algo parecido, entrando un poco en el programa, en las propuestas de cada uno, pues para defender lo que sería una postura ante una urna, ¿no? O sea, tanto ir a votar o no ir, y en el caso de ir, pues qué papeleta metes, ¿no? Pero bueno, la idea de hoy no es esa. La idea de hoy es conocer un poquito lo que es Kutxa Independentista, y por eso hemos invitado a César y Diego para que nos cuenten un poco de dónde vienen. Bueno, pues la primera pregunta es fácil. Kutxa Independentista, ¿qué sois? ¿Quiénes sois? Pues Kutxa Independentista no es ningún partido político, al menos no por el momento. Dijéramos que es el grupo de apoyo en Aragón a Iniciativa Internacionalista, y que se nutre, pues la traducción literal al castellano de Kutxa Independentista es Izquierda Independentista, es que se nutre de gente de izquierda anticapitalista y independentistas. Entonces es gente que milita ya en organizaciones de este cariz y otros que a lo mejor no militan en organizaciones propiamente, pero sí son individualidades afines, y somos los que hemos constituido el grupo de apoyo aquí en Aragón para Iniciativa Internacionalista. Y después ya veremos en qué nos constituimos o en qué no. De momento no es un grupo político constituido, es una marca que estamos empleando y que no sabemos la viabilidad que tendrá después, ya veremos. ¿Y Cucha Independentista ha nacido para presentarse a las elecciones europeas o es un proyecto que tiene un panorama más amplio? Digamos que la izquierda independentista en este país lleva muchos años existiendo en diferentes marcas y formas, y ante este proceso, para aglutinar a más gente o por la conveniencia estratégica, nos ha interesado hacer visible que todos esos sectores están unidos y que trabajan para apoyar este proyecto, y el sentido es ese. Bueno, comentar que Iniciativa Internacionalista, la Izquierda de los Pueblos, es una coalición de diferentes grupos, ¿no? Algunos sí que son partidos, porque efectivamente pues para presentarse en las elecciones tienes que estar registrado jurídicamente como partido, pero también, como decís, pues hay intelectuales, hay personas individuales y también hay colectivos. ¿Nos podríais contar un poco qué espectro territorial y político hay dentro de esa propuesta? Sí, bueno, lo primero habría que matizar que Iniciativa Internacionalista, más que una marca de cara a las elecciones al Parlamento Europeo, es un proceso abierto en el que están participando, que no está cerrado, que se puede incorporar más gente, es nuestro deseo, que aglutine contra más voces de izquierda anticapitalista mejor, en la que fundamentalmente participan las izquierdas independentistas de los diferentes pueblos bajo jurisdicción española, alguna izquierda anticapitalista respetuosa con las naciones oprimidas y con los derechos de los pueblos, derechos de autodeterminación, y gente a título individual que está en esas órbitas, ¿no? Gran parte de la gente que nutre este proyecto es gente que viene de la cultura, periodistas, escritores, bueno, pues gente diversa, ¿no?, que entiende que este proceso de aglutinar fuerzas desde la izquierda combativa, de la izquierda de verdad, que se concara al sistema y propone alternativas para la construcción del socialismo, pues es lo que es Iniciativa Internacionalista. Más allá de que estratégicamente hayamos decidido presentarnos a unas elecciones y que al final nos haya dejado... Precisamente yo creo que si se decide presentarse a las elecciones europeas, yo creo que es precisamente no para entrar en el juego de la política de salón que pueden tener los demás partidos, sino básicamente para ser el altavoz de los movimientos sociales, de gente que no suele tener voz en las instituciones. Es además sin manipulación, o sea, sin hacer más que una intermediación, pero sin tú manipularlo, es decir, trasladar lo que pasa en los movimientos sociales a las instituciones, si los propios movimientos sociales lo quieren, y también hablar de la represión, de la ley de partidos, de los derechos de determinación, etcétera, etcétera. Es decir, uh-huh. Es intentar hacer eso. Eso es, dijéramos que es nuestra aportación al proceso. Y básicamente es por eso. No somos ni nosotros, ni el resto de gente que participa del Estado, no somos ni especialmente, bueno, yo y creo que en general no somos especialmente afines a los procesos electorales, ni al sistema y todas estas cosas. Lo que pasa es que muchas veces hay espacios y puedes utilizarlos o puedes no utilizarlos. Es un debate continuo. Esto no es que se acepte de aquí para siempre, pero bueno, vemos que puede ser positivo o así lo hemos valorado y por eso se participa. Nada más. ¿Y de dónde surge la idea de este momento, ¿no? Porque evidentemente, como ha comentado César y también Diego, pues que este es una izquierda independentista que existe de siempre. En Aragón la conocemos, ha tenido diferentes nombres y hoy sigue existiendo dentro o más allá de Cucha Independentista, pero a nivel esto que llaman España, ¿cómo se ha articulado? Sí. ¿A quién le surge la idea de decir, es Alfonso bueno. Sastre el que lo dice, es Carlos Frabetti, sois vosotros mismos, teníais ya un foro de debate en internet? Bueno, ¿esto cómo se hacía? Digamos que no es algo que surge espontáneamente, ¿no? Pues es un proceso de ir poniendo en relación diferentes fuerzas de izquierda soberanista e independentista de todo el Estado, que bueno, pues con el trabajo bilateral pues han ido avanzando, se han ido conociendo las organizaciones, y ante esta coyuntura de crisis, pues en la que puede tender hacia dos cosas, ¿no? Hacia la construcción de un capitalismo más atroz si cabe, o las fuerzas de izquierda que planteábamos que esto podíamos bascularlo hacia el otro lado, ¿no? Entonces, pues ese trabajo lento de ir conociéndose las organizaciones unas a otras, haciendo encuentros y actividades en común, ha ido propiciando este debate, ¿no? Y de un año a esta parte, 6 meses a esta parte, pues ya se decide empezar a firmar acuerdos estratégicos, manifiestos y hacer trabajo en la misma dirección en todos los países, ¿no? Y finalmente, pues ante esta cita electoral hubo un amplio debate y pues se decide participar. Pero digamos que es eso, es un trabajo de mucho tiempo y que no te sabríamos decir qué fecha, ¿no? Sino es la relación entre las izquierdas la que hace que lleve a esto, ¿no? A la necesidad de hacer un bloque anticapitalista. Yo creo que en los últimos 15 años o 20, es que no sabría decir, hay contacto permanente a nivel internacional entre todas las izquierdas independentistas, lo ha habido siempre en distintas jornadas, encuentros. O sea, esto no es algo que surja, o sea, se surge durante un trabajo de muchísimos años y incluso también en cada país, en cada pueblo, en cada ciudad, hay contacto entre las izquierdas independentistas o izquierdas antisistema y tal, que siempre hay una permeabilidad de ideas continua y todo esto no surge de la nada, surge de todo eso y supongo que en un contexto de crisis y de amenazas por parte del capitalismo todavía mayores, la gente supongo que decide unirse. Entonces, poco a poco, eso es un debate que vamos teniendo y fructifica en hace ya unos cuantos meses en una coordinación más clara y más evidente. Uh-huh. Y posteriormente ya surge el tema de la posibilidad de participar, que hay un debate, incluso aquí en Aragón tuvimos un debate muy fuerte sobre si participar o no, pero bueno, una vez que ya te decides, pues te decides. Y para las que nos escuchan, sin que nos citéis todos los grupos que hay dentro, todas las personalidades, pero igual la gente que está más familiarizada con grupos de izquierda, nos podéis citar pues quién está en Cataluña, quién está en Galicia, en Euskadi, en Castilla. Bueno, sí, en Cataluña pues hay grupos de apoyo en los que gran parte de la militancia de la izquierda independentista está participando. Se han establecido grupos comarcales y bueno, en alguna localidad también, y apoyan el proceso como Iniciativa Internacionalista Países Catalanes. Uh-huh. Digamos que en Euskal Herria hay militantes independentistas y de izquierda que han dado soporte a esta candidatura y han empezado a promover, y bueno, pues habrá ahí también campaña. Los grupos que son claramente, dijéramos, están formando parte, aunque como dice César, hay grupos de apoyo en todos los países del Estado español, en Andalucía, en Galicia, en Asturias, en Extremadura, en Castilla, en todos, en Canarias, pues forman parte claramente izquierda castellana, que es quien ha legalizado, porque está en boga, ¿no? Porque son los que, ¿sabes?, los medios de comunicación como que ha legalizado la candidatura. Está la FPG de Galicia y Corriente Roja, y luego hay participando mucha más gente. Lo que pasa que como tal no participan a lo mejor explícitamente, pero sí lo hacen más implícitamente. Es un proceso muy amplio, pero ya no solo grupos políticos, sindicalistas, medios de comunicación alternativos están dando una cobertura bastante buena del tema, porque es el único medio que tenemos para combatir un poco la desinformación que sufrimos de los medios de comunicación de masas. Y o sea, ahí es que es un proceso mucho más amplio que el de los propios partidos políticos, ¿no? O sea, es que no sé, participa mucha gente. Entonces, tampoco es cuestión de poner aquí siglas y siglas, pero uh-huh. Ya hemos dicho, los que obviamente sí participan son esos que hemos dicho. Y bueno, y añadir también que efectivamente hay grupos de apoyo en todos los países y territorios del Estado, ¿vale? Incluido Canarias. Vale, pues si os parece, vamos a poner una canción de Mayacán. Y ahora que ha apuntado Diego el tema de los medios de comunicación, a pesar de que el domingo pasado ya hicimos buena cuenta aquí en la Enredadera de todo el proceso de criminalización, pero ya que esta semana se ha anunciado que es una candidatura válida y legal según las leyes españolas, pues hablaremos también de lo que han sido estos días pues desde vuestro punto de vista, ¿no? Como protagonista de todo este proceso de criminalización mediática y política, ¿no? Venga, pues vamos a dejar con una canción de Mayacán, de Mar de Sueños, el disco que lleva ya un par de semanas distribuyéndose. Esta canción me parece que participa Aitor, de Huellas de Barro, se llama Ostagaz de Ociel, sobre los niños peruanos y bueno, todos los niños que tienen que trabajar, desgraciadamente. Thank you.

Lastre, lo ve usted así como contento esta mañana. ¿Es porque el Tribunal Constitucional ha cancelado, o como se diga, la anulación del Tribunal Supremo de esa candidatura internacionalista que, usted sabrá por qué, encabeza para ir a Europa, como suelen decir? Sí, es por eso. Y es por eso por lo que acaba de poner ese título a su artículo, El despertar de una esperanza. ¿Es que le parece que esta decisión a tan alto nivel conlleva ese despertar? ¿Tan esperanzado se ve hoy cuando tan desesperanzado se encontraba todavía ayer? No. No es eso exactamente, aunque también puede ser. Entonces, explíquese, caramba. Yo estoy contento porque hemos llegado a un buen puerto y se ha reconocido en tan alta instancia nuestro derecho a tener opiniones diferentes y aun opuestas al pensamiento oficial. Y me congratulo de haber estado con mis compañeros en las difíciles jornadas de nuestra batalla, con perdón. ¡Aleluya, pues, queridos compañeros! El plural es omnigenérico. Doris Venegas, Ángeles Maestro, Alicia Hermida, Jaime Lozada, Carlo Fravetti y quienes nos han acompañado y nos acompañan. Muchos amigos de toda la vida, compañeros del alma y otros nuevos camaradas, en lo que hemos, más bien, habéis hecho y conseguido. Compañeros, camaradas, ¿qué quiere decir eso? ¿Ser de un partido? No, aunque pueda ser. Compañero es quien comparte su pan con otra persona. Camarada, quien comparte su cama, o por lo menos su cámara, el hogar o la casa en la que vive. Eso no se suele saber. Tampoco hace falta. Es mera etimología. Bueno, tampoco yo estoy muy seguro de que sea así. En cualquier caso, y de eso sí que estoy seguro, es gente que se quiere y que muchas veces, además, se admira mutuamente. Con este artículo quiero expresar yo esta admiración. Eso para empezar. Y más ahora que habrá comenzado la campaña y que yo no podré estar en ella por la situación delicada de mi salud. ¿Y entonces? ¿Esa es su alegría? No tanto la buena noticia política para ustedes como el encontrarse entre buenos amigos. Tampoco exactamente. El despertar de una esperanza lo refiero más bien al fenómeno de solidaridad que se ha producido con motivo de la existencia de nuestra candidatura. Y más aún, a la gran calidad de los testimonios de esa solidaridad, cristalizada en numerosos artículos, mensajes colectivos y cartas, que han evidenciado el alto nivel intelectual en que se halla una buena parte de las gentes, intelectuales y artistas, pero también ciudadanos en general, que están en desacuerdo con cómo van las cosas en la vida social y política, referido en esta ocasión al tema de lo que está ocurriendo en nuestra vecindad, y en general al fundamento teórico de la necesidad práctica de que emerja un nuevo mundo. ¡Un nuevo mundo es posible! Es pues un grito que no parte de unos cuantos iluminados y utópicos a la vieja usanza decimonónica, sino a estas alturas de personas estudiosas y sensibles que viven en todo el mundo, o al menos en muchas partes del mundo. Forman parte de este fenómeno los muchos centenares de firmantes del escrito elaborado en Venezuela por el Movimiento en Defensa de la Humanidad, en solidaridad con nuestra candidatura cuando estaba anulada, y que firmaron enseguida muchas personas de América y en Europa. Sería deseable que al menos una gran parte de los muchos materiales que se han acumulado sobre nuestras mesas en estas circunstancias y que probablemente han influido en la apertura de nuestro proceso a la legalidad, cuando todo parecía destinado a la imposibilidad de seguir adelante, sean recogidos en un libro, que sería muy valioso y documentaría lo que yo estoy diciéndote ahora. Usted ha lamentado a veces la fuga de muchos pensadores de izquierda radical a la derecha o el escepticismo, y la huida a sus respectivas casas privadas y a la inoperancia consiguiente, como un proceso que comportaba la seria tentación del pesimismo. Por no hablar de quienes desde posiciones de izquierda hoy forman parte de los defensores a capa y espada de la situación hoy planetariamente dominante, un orden nuevo, globalización imperialista, posterior al derrumbamiento del socialismo real, cuya Biblia, la del nuevo orden, era y es aún el final de la historia. Y el neoliberalismo como el único camino posible, que claro está, no es un camino, porque no conduce a ninguna parte que no sea una mayor miseria y a los mayores infortunios, como está siendo suficientemente probado durante los últimos tiempos. Ya sé lo que usted piensa sobre todo esto. Pero dígalo. ¿Qué es eso de que hablas? Lo de la nueva utopía, abanderada ahora en países como Venezuela. Es preferible que eso se lea en mis libros. Para este artículo, a mí me basta con decir que si llegamos a obtener un lugar en Europa, quien o quienes obtengan ese lugar harán de él un altavoz de los condenados de la tierra, de vous, les damnés de la terre, y de los planteamientos propios de los pueblos frente a los mercaderes que todavía, y hasta cuándo será, enseñorean aquellos lugares en los que se reúnen, hoy por hoy portadores de los grandes intereses económicos dominantes en el mundo. Pero es que también hay una Europa de nuestros sueños Y yo ahora recuerdo a uno de mis primeros personajes que decía sentir la emoción europea. La obra se titula Cargamento de sueños y el personaje era yo. Pero también aquella Europa era un infierno, ¿no es así, maestro? Ah, ¿tú te acuerdas de eso? El infierno es largas tardes de lluvia y a veces no saber a dónde ir. Consolarse de la melancolía en un viejo café bajo las doradas lámparas de luz de gas que ya nadie enciende. Y sentir a Europa dentro como una vieja canción. ¡Ay, sombra! No me lleves este artículo por otro lado. Usted perdone. Dejémoslo, pues, en lo ya dicho. Por el triunfo de nuestra candidatura, si se confirma el día 7 de junio en las urnas, será posible la presencia en Europa de ideas revolucionarias, hoy por hoy utópicas, por imposibilitadas, no por ser imposibles, y la resonancia en Estrasburgo de la voz de los sin voz. Tampoco quisiera dejar sin decir que he sentido alegría ante el insólito resplandor democrático que emana de la sentencia del Tribunal Constitucional, en su unanimidad. Si no fuera una mera anécdota ocasional debida a causas que desconozco, sería una gran noticia, quizás la más importante de todas. La unanimidad a que acabo de referirme es, desde luego, una buena señal. ¿Algo más, maestro? ¡Ay, sombra! ¿Te parece poco? A mí me llaman perdido porque no seguí el camino. Ya sabéis que Alfonso Sastre hoy por hoy es el número uno de Iniciativa Internacionalista, es un dramaturgo, dicen que es uno de los mejores del planeta, y aquí en el programa la verdad es que a través de su editorial Iru, pues le hemos dado voz muchas veces a él, a Eva Forest, a Santiago Albarrico, a Carlo Fravetti y a muchos autores que bueno, algunos están, otros ya se han ido, pero que demuestran un poco el bagaje cultural de esta persona, ¿no? Este texto, El despertar de una esperanza, que hemos dramatizado un poco, es una nueva entrega de nuevos diálogos con mi sombra. Y, pues como habéis visto un poco, pues Sastre lo que ha hecho es situar los temas centrales de su pensamiento. La solidaridad, la amistad, el papel de los intelectuales, la justicia y la utopía, en el contexto de las recientes sentencias, primero en contra y luego a favor, de la candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo que él encabeza. Como siempre, la sombra, que en este caso ha sido Patty, ayuda al maestro a ordenar sus pensamientos, a pesar de lo cercano de los disgustos y los riesgos. Alfonso Sastre se concentra en la alegría por lo logrado y en los retos por lograr. Venga, volvemos con nuestros invitados, con Diego y César, de Kutxa Independentista. El pasado domingo pues estábamos denunciando la criminalización de vuestra candidatura, esgrimiendo la ley de partidos, ¿no?, por temas de todos conocidos, ¿no?, ese gran entorno de ETA en el que todos podemos formar parte siempre que les interese, independientemente de lo que hagamos, y que Iniciativa Internacionalista pues sufrió esa criminalización. Posteriormente, como decíamos en el texto de Sastre, el Tribunal Constitucional pues ha visto que no hay razón para no permitir que esta candidatura se presente a las elecciones al Parlamento Europeo. Me gustaría que, más allá de lo que hemos leído, de lo que hemos comentado aquí en Radio Topo, pues nos contéis cómo lo habéis vivido vosotros, ¿no? Porque parece que estamos hablando aquí de políticos profesionales que pueden estar en su palacio leyendo en el Heraldo Aragón que les están acusando de ser de ETA, y me imagino que a nivel personal, a nivel seres humanos, pues eso se vive de otra manera, ¿no? Sí, bueno, es una candidatura que presentamos con humildad. Todas las personas que forman parte de ella y la están promoviendo es gente que vive de su trabajo, no vive de esto. Somos trabajadores que dedicamos parte de nuestro tiempo libre a hacer actividad, digamos, sociopolítica, y que, bueno, en este caso hemos decidido presentar la candidatura, ¿no? Y es curioso que, bueno, quizá no tanto, que cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley española, que exige su ley, hayamos tenido problemas para poder llevarla adelante. Sin aparentemente haber hecho nada éticamente reprochable. Uh-huh. ¿Y cómo lo hemos vivido? Pues bueno, el problema que vivimos en el Reino de España es que cuando pasan estas cosas te llegas hasta acostumbrar. Entonces, incluso militantes nuestros han dicho, bueno, es que se veía venir, ¿no? El presentar una candidatura claramente contraria al poder establecido y los intereses de los poderosos, pues parece razonable que la echen para atrás, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿qué está pasando, no? Y desgraciadamente la echaron para atrás. Incrédulos, algunos, dicen, ¿cómo es posible, no? Y bueno, es un poco así cómo lo vives, pues no sé. También es curioso que luego sea el Constitucional, su Tribunal Constitucional, el que les diga que se están pasando, que se están pasando tanto, que lo va a permitir, ¿no? Va a permitir que esta candidatura pueda continuar adelante y pueda concurrir. Hombre, la verdad es que una lectura política un poco maliciosa, pues no tanto en nuestro papel que nos toca. Nosotros evidentemente nos alegramos de que cualquier candidatura, sea la que sea, se pueda presentar, no las de los nazis. Que aquí también vamos a decir que hay partidos que se presentan a estas elecciones que están reivindicando el asesinato de Carlos Palomino, por ejemplo, que es algo que nos parece gravísimo, pero no es eso de lo que queremos hablar. Para nada les queremos dar publicidad a esa gentuza, pero sí que da la impresión de como que esto de alguna manera ha legitimado su ley de partidos, ¿no? Es como decir, mira, si piensas mal, dices, bueno, les hemos tenido ahí un poco en el candelero, a vosotros desde vuestro punto de vista os ha dado publicidad, también hay que decirlo, pero desde su punto de vista también les ha dado una legitimidad ante la Unión Europea, sobre todo al PSOE, de decir, tenemos una ley de partidos, pero que no está la raza, o sea, que la aplicamos solamente con los malos, con los terroristas, con los violentos, los asesinos, en este caso como estos chicos han dicho que condenan la violencia, pues bueno, aunque sean un poco anticapitalistas, antisistema y sean parecidos, pero bueno, son un poco más buenos. Yo creo que esa reflexión no la ha hecho el propio gobierno o el propio Estado o el propio PSOE. Yo creo que esa reflexión más inteligente la ha hecho el propio Tribunal Constitucional, que ha dicho, o que yo pienso, es mi lectura, que ha pensado que si esto llega a Estrasburgo, entonces el Estado español puede quedar con una posición muy débil y muy lamentable, porque obviamente un tribunal independiente, que no lo dijéramos depende directamente de los intereses políticos del Reino de España, podría haberles tirado todas las sentencias. Y lo más grave no es que hubiera habido que haber repetido las elecciones europeas en Estado español, siendo eso gravísimo, y que hubiera puesto en tela de juicio la ley de partidos. Con lo cual, así, yo creo que el Tribunal Constitucional ha, dijéramos, logrado evitar, sobre todo eso, el tema central que para nosotros es que la ley de partidos es una ley fascista, una ley antidemocrática, y que la pueden aplicar, como se ha visto, en un momento dado, a quien les interese, abriéndolo a límites insospechados. Y ahora no han podido culminarlo, pero hay que estar vigilantes porque a mí me parece que ha sido un hecho gravísimo, ¿no?, el que puedan hacer este tipo de cosas. Y sobre cómo lo hemos vivido, yo quiero recalcar dos cosas. A nivel de los medios de comunicación, o sea, esto no es nuevo, no, ni voy a descubrir nada, pero han estado durante una semana o 10 días machacándonos con los titulares que le venían directos del Ministerio del Interior, tal cual, porque acusaban de proetar, de 23 miembros infectados por tal, o sea, sin ningún tipo de contraste, sin ponerse en contacto con nosotros, y cuando nos ha hablado el Tribunal Constitucional, no ha habido más allá de un día o dos con la información justa y punto, ¿no? Esto es la criminalización ya de mierdo, y luego ya, pues ya veremos quién que queda, ¿no? Y pues eso por un lado, ¿no? Pero eso es esperable. Pero bueno, no por esperable deja de ser denunciable. Y por otro lado están los apoyos que hemos recibido, que han sido abrumadores. Vamos, no sé cómo lo han vivido, si lo han percibido la demás gente, ¿no? Pero yo que estoy todo el día en internet, o sea, ha sido de Europa, o sea, de Cerdeña, de Córcega, de mogollón de países de Europa, pero también de Latinoamérica, de Brasil, de Venezuela, de México, de Panamá, de muchísimos sitios, de gran parte de la intelectualidad del Estado español, de todos, casi todos los partidos de izquierdas del Estado español, salvedades hechas como la aquí chuntaragonista, que ya comentaremos más adelante, y Izquierda Unida con sus matices, que también se podrá comentar, pero todos los partidos de izquierdas, desde los socialdemócratas hasta los más antisistema, de Cataluña, el País Vasco, Galicia, Canarias o los estatales, han denunciado esta criminalización, ¿no? Uh-huh. Entonces, los apoyos sí que te llenan y ves que por lo menos, aunque no fueras legal para su legalidad, pues se ha despertado un movimiento que vemos que en todo no está perdido, ¿no? Bueno, y hay que destacar lo que tú decías, ¿no? Que no solamente han sido colectivos afines, sino que incluso partidos, que esto no es un ring en el que se peleen aquí las izquierdas, tal, que en verdad, pues, juegas un juego falsamente democrático, pero sí que hay unas mínimas reglas. Y pues, por ejemplo, Izquierda Anticapitalista y otra gente que concurre a las elecciones no han dudado en emitir vamos, solidaridad personal, porque te ves en los movimientos sociales y también pública, ¿no? Que es, sí, algo por supuesto, a destacar, ¿no? Sí, además, hombre, lo que habría que reseñar además es que esto lo que está consiguiendo es que se acelere ese proceso internacionalista, que era lo que buscábamos, más allá del proceso electoral, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que podemos estar satisfechos de haber conseguido acelerar aún más ese proceso necesario que articule bases que puedan aglutinar fuerzas para un cambio social profundo. Bueno, y Diego ya ha apuntado la cantidad de apoyos que habéis recabado. Cualquier persona que se meta en las webs de Iniciativa Internacionalista o de Cucha Independentista lo puede leer. Caos en la Red, que ha sido un medio que ha dado un boom impresionante. O sea, aquí un montón de veces pues hemos citado Rebelión o 50, la AINE, pues ahora cada vez más estamos citando Caos en la Red, porque realmente ha habido pues han sido casi los que más han cogido el tema y les ha ido bien, ¿no? Ha sido curioso que en mitad de todo este proceso de ilegalización recibió un ataque la página y estuvo 3 días inoperativa, ¿no? El fin de semana pasado, sí. El que lo haya hecho, bueno, ya sabrá qué tipo de organización legal o ilegal de extrema derecha. Bueno, no sabemos si es extrema derecha o no merece la pena ahondar en este tema porque tampoco. Bueno, pero sí que se puede apuntar, por ejemplo, que No 50, que sería una web totalmente hermana y paralela, prácticamente todos los ataques de hackers que recibe los recibe desde IPs del Ministerio de Interior, de Policía Nacional. Eso se puede decir perfectamente porque está documentada en la web de No 50. Yo no quiero acusar sin pruebas, otra cosa es lo que pienses. Se puede. No, además invitamos desde aquí que os metáis en www.no50.org y veréis que están los infiltrados. Y van al día, a la hora de que se meten, pues se meten a la hora del café o tal, bueno, en fin, es bastante de risa, además lo han hecho con bastante humor, ¿no?, lógicamente. Pero bueno, a lo que íbamos, dentro de lo que se supone que es el espectro de izquierdas, en el cual en este momento vamos a incluir a Chunta y a Izquierda Unida, pues ha habido un papel o una actitud que no ha sido precisamente de ayudar, ¿no?, a una candidatura que estaba siendo criminalizada, sino que han jugado, según vosotros mismos habéis publicado, ¿no?, en el caso de Cucha Independentista, una presión a los avalistas, ¿no?, que avalaban vuestra propuesta. Sí, mira, lo primero que quiero explicar es que para presentarte a las asociaciones europeas hace falta unos requisitos, y los requisitos son o bien 15.000 firmas por notario o bien 50 firmas de cargos públicos, que es de concejales, básicamente. Entonces nosotros pues decidimos sacar la candidatura por cuestiones de tiempo y de practicidad con avales, y aquí en Aragón pues decidimos pedir a gente con la que teníamos más o menos contacto, que eran concejales de distintos pueblos de Chunta Aragonesista, y además señalar que el aval es simplemente el poder darte el derecho a presentarte, no implica ni que te van a votar, ni que te van a apoyar, ni nada más, y no es ningún delito, ni pasa absolutamente nada. Ha habido gente de otros partidos. Sí, ha habido gente del PSOE, creo, hasta uno del PP que les avaló en Castilla. Bueno, indicar que no implica ningún compromiso y únicamente es un derecho, ¿no? Es facilitar un derecho que solo tiene una condicionante. Es que si apoyas a un partido, una organización o coalición para que se pueda presentar, no puedes hacerlo a otro. Nada más. No implica más que eso, más que donar. Apoyar a que ese partido se pueda. Ostras, pues, yo eso no lo sabía. Yo avalé a Izquierda Anticapitalista, no sabía que. Eso no me lo dijeron. Ah, bueno, eso. Ostras, la letra pequeña, mierda. Pues qué curioso. Entonces, dado el caso que cuando soltó a prensa, cuando soltó a los medios que existía ese partido y tenía avalistas del PSOE y tal, y el PSOE rápidamente movilizó a su dirección, movilizó para que se retiraran esos avales, cosa que luego la Junta Electoral, hay que decir, que no aceptó la retirada de avales. Es decir, nosotros seguimos teniendo legalmente los mismos avalistas, pero sí el Ministerio del Interior utilizó la estrategia fue que, como la candidatura era legal y no había pruebas contra la lista, su primer paso fue, dijéramos, utilizar de policía, o sea, utilizar su mecanismo de correa de transmisión de represiva a través de los partidos, porque ellos no podían, a través de la policía no podían, al no haber nada ilegal. Entonces, ¿qué hicieron? Llamar a los partidos para que retiraran los avales, los avalistas, cosa que al final no se pudo, pero claro, nosotros no lo sabíamos si lo iban a poder hacer o no. Entonces, claro, eso y el PP rápidamente lograron que sus avalistas, supongo, no sé cómo, pero supongo que presionándolos. Pero aquí en Aragón sí sabemos un poco más cómo fue la cosa, ¿no? Porque, claro, hablamos con unos, con otros, y lo que pasó fue que la Junta Aragonesista recibió una llamada al Ministerio de Interior y trasladó la presión a sus avalistas, presionándoles, haciéndoles que les iban a hacer el vacío, o sea, poco menos que cualquier tipo de problema, que los iban a dejar más vendidos y bueno... Y supongo yo, ya no sé hasta qué punto, pues que, no sé si expulsiones o no sé hasta dónde, pero sí que recibieron muchas llamadas y mucha presión para que se dijeran ipso facto por ejercer un derecho que tienen como cargos públicos en este caso, que es avalar una lista de izquierdas y permitir el derecho que sea presentarse, nada más. O sea, dijéramos que correa 3 millones, a nosotros lo que nos parece grave es eso, ¿no? Que hicieran de perros, o no sé cómo llamarlo, o sea, del Ministerio del Interior, o sea, pues que el Ministerio del Interior, que si tiene pruebas, que utiliza la policía, pero que utilizas partido de izquierdas que se supone que te dan palmadas por la espalda para tumbarte la candidatura, no sé. Bueno, lo que, Lo que cabe señalar es que, bueno, al parecer esta es la candidatura que más duele al poder, porque ha sido con la única con la que han intentado hacer esto y que no se presente por todos los medios. Y el primer paso que dieron, ya que todo era legal, según sus requisitos, los requisitos que ellos ponen se cumplían a rajatabla, pues intentaron, presionando a través de estas organizaciones políticas, que no pudiéramos, que nos retiraran los avales para que nos faltasen requisitos que exigen y no pudiéramos. Claro, como no fue posible, pues intentaron luego. Y en el que, caso... entraron al trapo los partidos políticos de izquierda. Sí, porque Izquierda Unida, aquí es. Estamos hablando de Aragón, pero Izquierda Unida presionó con expulsión a los 18 de los avales que teníamos del Cutbay en Andalucía, lo cual también es, vamos, surrealista, ¿no? Claro, luego salió Willy Meyer también hablando, diciendo que esto es un Estado de Derecho y que lo que digan los tribunales habría que... Me parece muy bien que diga esas cosas, pero vamos, yo creo que de una persona de izquierda lo que tiene que poner en tela de juicio es no que es un Estado de Derecho, sino que lo que se está haciendo es algo totalmente, vamos, ilegal. O sea, se está poniendo en tela de juicio que una candidatura se pueda presentar, o sea, cuando aún ni siquiera existían pruebas, o sea, acusaciones, porque no había ninguna prueba de que estuviera contaminada esa lista, simplemente por tener unos avales de su propio partido. O sea, entonces flipamos con que gente de izquierdas haya seguido este camino. Hombre, también hay que decir que dentro de Izquierda Unida, una vez más, se han aireado abiertamente todos los debates que tienen internos, y ha habido un montón de militantes con nombres y apellidos de Izquierda Unida que le han dicho a Willy Meyer. Cabe reseñar, porque lo que es justo es que días más tarde... su dirección estatal corrigió las palabras que su dirigente había efectuado públicamente. Sí, y seguro que es que vanidad en la gente de la base, incluso gente del PSOE tampoco habrá estado de acuerdo con todo este proceso, estoy seguro, pero al final, claro, es muy complicado, ¿no? Porque los partidos son mucha gente, pero al final lo que se traslada hacia afuera son lo que sus aparatos deciden, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en este caso también hubo un manifiesto que firmó gente, por ejemplo, Julián Guita, y unos cuantos más que no me acuerdo ahora, diciendo que corrigieran esa postura, y también es de ley decirlo. Sin embargo, Chunto Aragonesista ha mantenido un silencio respecto al tema. O sea, por un lado ha hecho esto y por otro lado se ha quedado a su cuenta de te callado, no ha dicho ni esta boca es mía. Claro, supongo que sabiéndose cómo han actuado, ese silencio cómplice con el Ministerio del Interior, quiero decir. No, y se ha quedado absolutamente callado, no han dicho ni esta boca es mía, supongo, porque si lo dice, pues les hubiéramos vuelto a atacar. Pues aquí nos estamos pensando, el próximo domingo, ya sabéis que es el domingo previo a las elecciones, como os anunciábamos antes, nuestra idea es hacer un debate. Nos consta que alguna asociación de vecinos de Zaragoza también va a proponer la semana de antes un debate público, y os informaremos el próximo domingo. Pero la verdad es que tenemos claro, pues, que Izquierda Anticapitalista y Iniciativa Internacionalista, en este caso, que consideramos nosotros que son los partidos que provienen de los movimientos sociales, lo tenemos claro, para nosotros es algo bastante reseñable, tienen que hablar de programa. Es algo que hoy no hemos querido, porque no, tampoco queremos destacar aquí tal, preferimos que estéis todos juntos y habléis, pues, de territorio, de matices, ¿no? Matices que evidentemente los hay y se podrán debatir, pero no tenemos muy claro si invitar a Izquierda Unida o a Chunto Aragonesista. Entonces, desde aquí voy a abrir una campaña, como sé que hay muchos de Izquierda Unida y de Chunta que escuchan el programa, pues que vosotros mismos lo decidáis. Aquí, como acaba de anunciar Diego, pues se van a decir las cosas como son, sin pelos en la lengua. Aquí, desde luego, no hacemos esto para restar, lo hacemos para sumar, y si realmente estamos por un cambio y por otro mundo, pues aquí no vamos más que tender puentes entre las diferentes tendencias para acabar conviviendo todos en una sociedad de izquierdas, ¿no? Que es por lo que luchamos, vamos. Yo también quiero decir que, por ejemplo, con la relación que tenemos con Izquierda Anticapitalista, sobre todo aquí a nivel de Aragón, que es la que yo conozco, es, quiero decir que a nivel tanto político como personal es excelente, que nos hay un respeto mutuo grande, y a nivel estatal yo creo que también, y aunque nos hubiera gustado concurrir todos juntos, para mí no es una cuestión de siglas, sino de ideas. Claro. Hombre, y luego que el PC pise carteles, eso no está bien, bueno. Y más en la Magdalena, que nos conocemos todas las terrazas llenas, y que estén otras los del PC de Aragón pisando carteles, en fin, desde aquí una vez más, compañeros, eso da un poco de... es que la risa, macho. Pero bueno, oye, que voy a cortar aquí, que no sé si que el próximo domingo os voy a volver a invitar, o sea que todo lo que tenga que ver con el programa... Solo quiero decir que este viernes que viene, viernes 29 de mayo, a partir de las 8 de la tarde en la Plaza San Bruno, montamos un concierto... desde la candidatura con Huellas de Barro, creo que está, todavía no sé si están confirmadas al 100%, pero creo que sí, está El Último Escalón, está Prau y está... ¿quién más? Y Noi Sanoi. Bueno, pues eso, a quien tenga interés de conocer un poquito más todo esto, que no hemos hecho más que apuntar sobre todo pues un poco la historia, ¿no? Para conocer un poco de dónde viene y después de haber sido criminalizado, pues dar voz a los que durante una semana no la han tenido, ¿no? en este programa, desde luego, siempre la tendréis, vamos. Agradecemos aquí al programa que nos haya llamado, porque es la única fuente que nos queda para poder decir lo que pensamos, sobre todo cuando te atacan tanto, es en los medios alternativos, es aquí en Radio Topo, o es en las páginas web, como es Caos en la Red, o Rebelión, o La Jaén. Porque desde luego los medios oficiales no te dan ninguna voz, se les mandan comunicados, no te los publican nunca, y luego lo único que hacen es publicar lo que le dice el Ministerio del Interior. Ya ni simplemente. ¿Tú, César, te queda algo pendiente? No, ya está. Agradecer este espacio. Muchas gracias. Bueno, pues el próximo domingo, 31 de mayo de 2009, pues volveremos a hablar un poquito de qué podemos hacer la gente de izquierdas ante las elecciones, si votar a unos, votar a otros, quedarnos en casa, meternos en Internet, no sé. Cosas que podemos hacer. Venga, muchas gracias, a César y a Diego por haber venido hoy al programa. Venga, hasta luego. Nos dejamos con una canción de Willis Drummond, un grupo que vino hace poquito a Rebato, un grupo de Euskal Herria que dicen que alguna canción se parece a los Fugazi. Pasado domingo, mientras estábamos realizando este programa, fallecía en Montevideo Mario Benedetti y se nos quedaron unos cuantos poemas por ahí sin escribir, unos cuantos poemas sin leer, y les hemos traído algunos de ellos, algunos de sus poemas y algunos de sus cuentos para hacerle un pequeño homenaje. La vie, je la comprends. Si yo no pudiera leer el pensamiento, no solo del contiguo a duras penas, sino también de aquellos lejanísimos que se movieron antes que nosotros. Saber qué objetivos y qué rumbos seleccionaron para sus pisadas, sin otra suerte que avanzar descalzos, sobre rocas de mar o sobre espinas. Saber qué ambicionaron los Abeles, qué espacio les dejaron los Caínes, cómo creaba el mundo soledades sin corazón, sin alma y sin ensueños. Y cómo en la prisión de esa burbuja algo ocurría sin embargo y sin amaneceres y sin largas noches se fundara un asomo de memoria. Si uno pudiera apoyar la oreja en ese anuncio disponible, ¿acaso sabríamos algo de lo que fuimos y sobre todo de lo que seremos? Si uno pudiera, es uno de los poemas del último poemario que escribió Mario Benedetti, que se publicó en 2008 y que lleva por título Testigo de uno mismo. Pero Mario Benedetti no solo era poeta, sino que escribía unos cuentos que la verdad que en la enredadera nos encantan. Algunos son bastante largos y por eso en la radio pues no tienen cabida, pero sí que he traído uno que reivindica un poco lo que es el correo convencional, las cartas que últimamente ya casi no nos llegan y que echamos en falta. Las cartas vienen en sobre de invierno o de primavera. Dicen cosas que uno imagina, piensa, construye. La frontera es el mar y ellas lo cruzan. Hay palabras con trazos de amor ido y otras con trazos de amor vuelto. En el correo la emoción viene fría, pero es capaz de abrigarla. Cada carta viene colmada de silencios, pero cada silencio es un coro de voces. Hay cartas que hacen mal porque arrastran tristeza, pero el dolor enseña desordenadamente. A veces traen un árbol dibujado en un margen, y yo lo reconozco como hogar de mis pájaros. Las que no dicen nada son las de compromiso, y esas van al archivo o al olvido. También hay papelitos con dibujos de niño, y uno llora sin lágrimas y restaura memorias. Hay cartas que uno guarda entre sábana y sábana y llenan el desvelo con su vida de lejos. Hoy el cartero viejo pasó frente a mi puerta y no me dejó cartas ni tarjetas ni nada. Quizá por eso me propongo escribir una larga misiva, rememorando un rostro que tuve entre mis manos. Ella cruzará el mar y llegará a destino, o sea, mi destino. Y ya para acabar con Benedetti, decir que en sucesivos programas seguro que traemos más cuentos y poesías, porque aunque él haya muerto, poesías tenemos a miles, y más ahora que tengo 5 libros nuevos. El caso es que he traído un poema que ya recitamos en alguna ocasión, es Hombre que mira más allá de sus narices, y entra dentro del poemario Poemas de otros, que escribió entre 1973 y 1974, dentro de la parte 13 hombres que miran. Hoy me despierto tosco y solitario. No tengo a nadie para dar mis quejas. Nadie a quien echar mis culpas de quietud. Sé que hoy me van a cerrar todas las puertas y que no llegará cierta carta que espero y que habrá malas noticias en los diarios. Que la que quiero no pensará en mí. Y lo que es mucho peor, que pensarán en mí los coroneles, que el mundo será un oscuro paquete de angustias, que muchos otros aquí o en cualquier parte se sentirán también toscos y solos, que el cielo se derrumbará como un techo podrido, y hasta mi sombra se burlará de mis confianzas. Menos mal que me conozco, menos mal que mañana, o más tardar pasado, sé que despertaré alegre y solidario, con mi culpita bien lavada y planchada. Y no solo se me abrirán las puertas, sino también las ventanas y las vidas. Y la carta que espero llegará, y la leeré 6 o 7 veces. y las malas noticias de los diarios no alcanzarán a cubrir las buenas nuevas. Y la que quiero pensará en mí hasta conmoverse. Y lo que es muchísimo mejor, los coroneles me echarán al olvido. Y no solo yo, muchos otros también se sentirán solidarios y alegres. Ya a nadie le importará que el cielo se derrumbe, y más de uno dirá que ya era hora, y mi sombra empezará a mirarme con respeto. Será buena, tan buena la jornada, que desde ya mi soledad se espanta. Aquí en La Enredadera, en Radio Topo, Mario Benedetti, presente, hoy y siempre. Tengo ahí al otro lado de la pecera a don Julio Donoso, que hace lo menos un mes, ¿no?, que no venías. Y hoy lo tenemos aquí en la sección Poesía Rebelde y Tabernaria, que esperemos vuelva a ser semanal, y lo tengamos aquí cada domingo en La Enredadera. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Yo siempre que recuerdo a Benedetti, recuerdo a Los Pitucos y Táctica y Estrategia. Muy buenos. Dos grandes poemas que no los he traído, pero he traído aquí a Fran, un poeta. Buenas. Hola, Fran. Nacido en Zaragoza. Y vamos a hacer una entrevista aquí al compañero. ¿Y tú qué prefieres, origen o especie? Pues yo me quedo con los orígenes de la especie. Bien, pues en... Me he dejado cao. ¿Y qué recuerdas de ese coito? Del origen de las especies, llevado a la poesía, ¿cómo se engendró tu poesía y qué recuerdas de ese coito? Pues lo que recuerdo del coito al que te refieres son las pajas de después. Y la anterior pregunta no recuerdo qué me has dicho, la verdad. ¿A las pajas de después te refieres a poesía o a pajas después de la poesía? Al coito, estamos hablando de un coito, pues coito. Sí, ¿qué recuerdo del coito? De las pajas de después, sí. Qué interesante. Del coito con... Pero era una metáfora. Indudablemente, Julio, indudablemente. Estamos hablando metafóricamente. O sea, que las pajas de después es una metáfora del coito. Es que me he perdido. Bueno, ¿hablamos del Praga o qué es el Praga y dónde nos conocimos? Los locos que estábamos ahí. Vale, pues nos conocimos, como dices, en octubre, más o menos, ¿no? En otoño. Hay que decir que esto no es una metáfora. Era pues los domingos que nos juntábamos ahí una cuadrilla a recitarnos las cosillas que íbamos escribiendo. Y bueno, pues ahí duró poco, por otra parte. O sea, ¿y no te acuerdas de nadie? ¿Luis Romero pasó por aquí? Esther, Lorena, que fue el artífice de todo ese invento tan estupendo. Sí. Que luego continúe en el Talto. Ahí estaba también Franco de Deterioro, que está en la fiesta del PC el próximo sábado, día 30. Y desde aquí queremos dar un saludo a Franco de Deterioro. Es que es la fiesta del Partido Comunista, sí, y es en el Parque Primo de Rivera y va a estar Franco, o sea. Y la locura de Mabuse también. Y bueno, pues... Menos mal que ha vuelto Julio, Continué en el Talto, pero la cosa duró poco y se fue Esther, Luis Romero ya no venía. Había otro, ¿cómo se llamaba? Había otro poeta, sí, pero no me acuerdo. Nos reuníamos por ahí. Y bueno, ¿son tiempos buenos para la lírica? O malos, como decía Golpes Bajos, y nos acordamos aquí de Blas. Pues bueno, para por lo menos mi lírica y mi poesía son los mejores momentos. ¿Por qué? Porque tengo un lápiz y un papel, y bueno. Y con eso se puede construir un mundo nuevo, ¿no? Un mundo en tres dimensiones. Un mundo feliz, como estaba recitando. Sí, bueno, un mundo feliz y un mundo jodido también. Recitas esa poesía ahora, si quieres. Un mundo feliz. Hostias. Ha venido con cuatro libretas. Sí, o sea, está buscando ahí. Estilo Donoso total, ¿eh? Bueno, por lo menos no, las tiene encuadernadas. Tiene su estilo sí, propio, sí. Las tiene encuadernadas, sí, sí, es otro rollo. Muy... Ahí está reivindicando. Libretas pequeñas de bolsillo, por eso he traído tantas. Mira, aquí está en la primera. A ver, si titula En un mundo feliz. Nos quieren hacer creer que el presente que vivimos es historia antigua. Es más importante viajar al espacio que amasar pan. La fantasía excita más que la realidad. La justicia es equitativa, la injusticia merecida. Un gen determina todo y nada es igual a cero. La libertad es elegir desconocer y consumir. Hay vida antes y después de la muerte. Mientras tanto, nos quieren hacer creer en repartir en partes y no compartir. La propiedad privada, la sociedad anónima, eternas fronteras, banderas de colores, palabras de dioses, milagros de mentira. Sociedad privada de pulso vital, mientras más niños mueren, más matan las balas, más virus mutan. Se seca el agua sin sal, cuando un pasaje en patera cuesta más que volar en avión. Vale más el oro que semillas, tierra y sol. Lo único libre que hay en el mundo es el póstumo humo negro y gris del aire contaminado. ¿Y tú, además de escribir poesía, lees poesía o...? Pues el último libro que leí fue el tuyo, precisamente. ¡Ay, va, qué pelota! Te lo aseguro, ¿eh? Hace ya por lo menos un año. Y bueno, traído, y este, ese, y este que me dejaste, sí. Bien, pues... vamos... ¿De quién te dejé el libro? ¿Roger Wolf? Pues sí, de Roger Wolf. Yo es que tengo poco que decir de este poeta. No lo conocía. Pues igual viene, es un poeta madrileño que ha publicado varios libros. 5 años de cama, lo publicó con Las Tres Horrores, lo compré el día de la fiesta de la biblioteca Frida Kahlo, ahí en Cantina Gamboa, inauguración de la nueva sede, y es un tío, lo compré a La Pantera Rosa, y es un tío bastante, bastante realismo sucio, pero bastante fuerte. Y ahora, volviendo a esto, ¿conoces la biblioteca Frida Kahlo? Pues la de la Virosta, sí. Vamos a recordar las sedes. Aprovechamos la sede, ¿no? Sí, como vamos justos de tiempo, venga, vamos a hacer aquí un paréntesis y contamos lo que teníamos que contar, que tenemos una actividad esta semana. Pati, si quieres contársela a la audiencia. El viernes en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox, número 28, a las 8 de la tarde, en beneficio, entre comillas, de la Biblioteca Frida Kahlo, actuará Defeca, que es un grupo de rock... Sí, meten metal, punk también, pero vamos a decir rock, que a nosotros tampoco nos gusta mucho encasillar. Es un grupo de amigos que llevan ya bastante tiempo sin tocar, pero que ensayan en Peñaflor y que nos dijeron que querían tocar en Zaragoza. Les comentamos para la Biblioteca Frida Kahlo si les parecía bien, les pareció estupendo y así se ha creado la simbiosis. Ellos van a actuar, vendrá toda la gente del barrio de Peñaflor, Y los beneficios irán para las sedes de la biblioteca, como siempre, vamos. Uh-huh. Y esto será el Arrebato, en la calle Palafox 28. A partir de las 8 haremos una audición de guitarreos y tal. Así que os invitamos a todos a venir. Hasta las 12:30 que cerremos el Arrebato, pues será una tarde-noche que luego podréis continuar en las múltiples fiestas que habrá este viernes. Así que será un día majo, que tenéis que apoyar la Biblioteca Frida Kahlo, que somos autogestionados. Pero dile las sedes, ¿dónde están? Nos hemos hartado de decirlo, pero... Hay una sede en el bar vegetariano Virosta, en la calle Universidad 35. Otra sede en el CSA en Restira, en el callejón de San Cristóbal, así al lado de la Plaza de la Magdalena. Hay la tercera sede, la principal, que inauguramos para el 23 de abril, que es la de la calle Cantini Gamboa número 26. Y que allí nos podéis encontrar todos los viernes de 6 a 8 de la tarde. Eso hay que decirlo también, que tenemos página web www.bfk.cc. El correo electrónico, que es bfk@noblezabaturra.org, pero que lo más interesante es que vengáis a las sedes y si queréis conocer más el proyecto, pues los viernes en Cantini Gamboa 26, ahí de 6 a 8, encantadas estaremos, que ahí siempre estamos un grupico de gente haciendo cositas. Y próximamente vamos a inaugurar otra sede en la CGT, que está en el coso, ciento y pico, al final del coso. Y esa ya estará un poco, digamos que será una sede un poco... diferente, porque ya estará ya solo habrá una temática que será sindicalismo, educación, o sea, será un poco más... Sí, hay que decir que CGT tiene un montón de libros y ha sido la propuesta de ellos de abrir en la parte de arriba una biblioteca pues pa la gente que vaya al sindicato y nos ha parecido una idea estupenda, así que vamos a juntar los libros que tenemos nosotros con los que tienen ellos y vamos a hacer una sede guapa pues de información laboral, ¿no? Uh-huh. Ahora en tiempos de crisis pues es que es algo importante, ¿no? Pero vamos a volver, que tenemos aquí al entrevistado. No sé qué preguntarte porque igual me respondes tal. Entonces, tengo aquí unas anotaciones. Tendría que ser yo el que estuviera un poco... Y estamos, hemos hecho la entrevista, pero como es radio, no es prensa, pues la cosa te mete en unos cortes que flipas. No habíamos ensayado las respuestas, es la radio, ¿no? Habla, di, la pregunta es que digas lo que piensas de todo, de la poesía, del barrio, de lo que quieras decir, lo puedes decir ahora. Bueno, pues voy a aprovechar para recitar una poesía. Vale. Si no te importa. ¿Por qué me va a importar? Vale, pues. Bueno, hay que recordar que si hay público que quiere venir a la emisora, que estéis invitados, que no tenéis que más que mandaros un correo a la enredadera@950.org y os echaréis unas risas, porque aparte de la voz aquí pasan cosas. Hay movimientos, hay cuerpos, hay olores, es divertido. Dale. Bueno, pues esta poesía es la bomba. Y surge de la obsesión que tenemos todos los poetas de atrapar el tiempo. Un reloj parado, de pared, en el suelo, guarda el tiempo perdido en el pasado. Dunas del desierto, en un reloj de arena, marcan el paso fúnebre camino del mar. En una oscura noche, sombras escondidas asoman luz en un reloj de sol. El reloj de una estación sin pasajeros anuncia viaje sin retorno, destino hacia el sur. El reloj biológico de una lejana mujer resuena en las hojas pasadas de un viejo almanaque. Un reloj de cuerda cuelga del espacio recuerdos de atar. Una bomba de relojería estalla puntual entre mis manos. Bueno, antes de... hay un proyecto que... tenemos un amigo que se llama Blas, que es musicar poesía, que nos estás escuchando, y darle ahí voz. Si quieres hablar algo del proyecto... Pues no, mejor sorpresa. Sorpresa, lo hemos anticipado, pero esta es para largo. Y luego hablar de arte para cagarte, que no sé si lo ibas a decir en otro momento del programa. No sé por qué no sé la fecha, pero sí que sé que yo voy a participar, pues vamos. Para junio. En junio, bueno, lo anunciaremos. No, arte para cagarte. No sé decirlo y hay... Es una propuesta que básicamente es una miscelánea de propuestas artísticas que ya han desarrollado, yo creo que al menos dos ediciones. El año pasado pues tocó China Chana, bueno, en fin, todos los años va un montón de gente y la historia es sin ánimo de lucro. Se busca un espacio durante un fin de semana, una noche, lo que haga falta, un día entero, y se hacen cosicas y sin dinero por medio. O sea, si hay bebida a precio de coste, si hay algún gasto mínimo. Historia de arte para cagarte, que nació en una casa y allí se juntaron Daniel Rabanaque, Zombra y los Don Nadie. De todas maneras les invitaremos, cuando sepamos ya cuándo es la fecha, estarán aquí en la enredadera porque sabemos que va a haber conciertos, ya sabemos que hay gente confirmada, pero no lo vamos a anunciar hasta que no lo hagan ellos. Sabemos hasta el espacio que va a ser este año, que va a ser bastante curioso, pero bueno, eso será más adelante. Julio, pues nada, aquí concluye tu sección de poesía literaria. No, muchas gracias a todos por escuchar. Bueno, pues un verdadero placer y gracias a los invitados de hoy. Nos vemos la semana que viene con otro entrevistado. Muy bien, Julio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Venga, y aquí en la enredadera nos vamos a dejar con un temazo del último disco de Yasta, la canción El Vago. Una mañana más. Estamos ya en la recta final de La Enredadera, ya veis que es un programa llenito de contenido y todavía nos queda una parte importante, que es la crónica auditiva sonora del diario Sin Papeles, pero antes la sección habitual semanal de los zapatistas No Están Solos, la actualidad desde Caracol Zaragoza, la red de personas por la autonomía zapatista, de temas que estamos trabajando de solidaridad política con la autonomía zapatista. Hoy ha venido Carlos y va a ser el que nos cuente la campaña que ha lanzado la web Enlace Zapatista, la otra campaña mexicana. Buenas noches. Bueno, lo de semanal es una forma de hablar, es que yo llevo unos días retirado, pero bueno, mi participación sí que espero que vuelva a ser semanal, pero bueno. Nada, contaros muy brevemente, porque como estáis diciendo, está hasta arriba el programa hoy de contenido, pero contaros que no sé si se ha contado aquí, porque yo he estado unos días desconectado, pero está muy revuelto el tema en Chiapas otra vez. Eso ya lo venimos diciendo hace bastantes programas. El gobierno cada vez está más a saco y bueno, desde abril hay 9 personas detenidas, ahora ya son 8. Detuvieron completamente arbitrariamente, nunca mejor dicho, a un base de apoyo, un compañero base de apoyo zapatista, y a 8 adherentes de la otra campaña, de la zona de Ocosingo. Los detuvieron bajo la acusación de ser asaltantes de caminos y ladrones y tal, y sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de fundamento, cuando lo único que está haciendo esa gente realmente es oponerse al eje carretero que quieren hacer de Palenque Ocosingo. Y como están dando problemas al gobierno, pues deciden inventarse unas acusaciones, legitimarlas delante de todos los medios de comunicación, y bueno, llevan ya un mes y pico detenidos. Sí que ha habido varias observadores de derechos humanos que han reportado que están en unas condiciones absolutamente infrahumanas, sin derecho a un traductor, sin mantas para dormir, sin ningún tipo de dignidad, detenidos sin abogados, sin nada. Bueno, hubo un reino de taifas, ¿no? Y bueno, ante esto, pues, a pesar de que ha habido muchísima presión internacional y ya han soltado por lo menos a uno, quedan otros 8 en la cárcel, y entonces la otra campaña, que sigue viva, ha convocado a una jornada de acción nacional e internacional para el próximo 30 de abril, 30 de mayo, perdón, que es este sábado que viene, que no, han llamado desde la web de referencia, que es Enlace Zapatista, han llamado a que cada cual en su lugar y a su modo se movilice como quiera, haciendo una concentración, haciendo un festival, haciendo lo que quiera hacer, pero con la demanda de que los compañeros y compañeras salgan a la calle, y de que los verdaderos culpables, que por cierto la Junta de Buen Gobierno de la zona dijo a los pocos días de estar detenidos, no, sabemos quiénes son los auténticos asaltantes, los tenemos aquí, tenemos sus nombres y sus apellidos, vengan ustedes a detenerlos cuando quieran, que nosotros no, en ningún caso vamos a colaborar con gente que... Pero bueno, eso no es lo que le interesa al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, en apoyando por supuesto esa demanda, estaremos en Casa con Zaragoza. Y bueno, aprovecho para contarlo ya. Lo que nosotros hemos elegido es que, como el marco más rebelde que hay este sábado en Zaragoza es el concierto de Zaragoza Rebelde, que luego comentaréis, supongo, en las sugerencias, pues en ese concierto buscaremos un huequecito y sí que queremos repartir algún poco de información y leer un texto, y sobre todo mandárselo a los compas para que lo vean, que tengan un poco de calor y que vean que efectivamente sus demandas, lo que ellos nos piden, pues humildemente les echamos un cable, y eso es lo que vamos a hacer. Y llamamos aquí a todo el mundo, suponemos, y que ya hay mucha gente que va a ir al concierto de por sí, pero bueno, que sepa que también en el marco de ese concierto se va a demandar la libertad de los presos políticos en México. Y también junto con CGT, en este caso, vamos a editar un montón de pegatinas pidiendo la libertad de los presos políticos mexicanos, pues siguiendo, ¿no?, con la campaña de defensa de la autonomía zapatista. De todas maneras, el próximo domingo, si eso, ya ampliaremos la información, porque hoy nos ha pillado un poco el toro, pero vamos, que agradecemos a Carlos que haya venido. El sábado 30 de mayo, ya sabéis, en el Centro Cívico Tío Jorge, luego daremos más detalles. Tenéis a Aborígenes del Cemento, KBKS, DJ Potas y Comando Bucaracha, y también habrá un espacio para la defensa de la libertad, en este caso de los presos políticos zapatistas y adherentes a la otra campaña, que están pasándolo bastante mal, ¿no?, ahí en México. Sí, y simplemente por concluir, recordar a todo el mundo, como lo hemos contado aquí muy un poco rápido, que es muy sencillo, poniendo Enlace Zapatista en Google o en cualquier buscador, ahí está toda la información, textos, nombres concretos de las personas que están detenidas y varios informes y tal. Entonces, está muy bien explicado, y bueno, para que quiera conocer un poco mejor la situación, pues ahí lo tiene. Pues nada, agradecer a Carlos que haya venido como parte de Caracol Zaragoza, de la red de personas por la autonomía zapatista, hoy a La Enredadera, aquí en Radio Topo. Y hasta la próxima. Venga, pues. Y como os comentábamos, nos apetece mucho poneros algunos audios de lo que fue ayer una de las reivindicaciones más emotivas de hace mucho tiempo en Zaragoza. Fue la lucha de los sin papeles. esas personas africanas que por culpa de los recortes laborales y de esta crisis del sistema capitalista, pues están sufriendo bastante lo que es la precariedad laboral, económica y demás, y están pues prácticamente entregados a la venta ambulante, ¿no? En unas condiciones vergonzosas, controladas por las mafias y encima penalizados hasta con penas de prisión solamente por vender artesanía, CDs y demás. Entonces, bueno, como vinieron gente de la Asamblea de Tarrasa, de la Oficina de Derechos Sociales de Cataluña, también hablamos con portavoces de la Red de Apoyo a los Sin Papeles de Zaragoza y con amigos senegaleses, os vamos a dejar con algunos sonidos de la manifestación, las charlas y el concierto del Día de los Sin Papeles. Un poco ahí a todos los niveles para que se den cuenta de que aquí no tienen lugar y que aquí estamos solamente los zaragozanos y eso. También ha sido una manifestación muy importante en cuanto a la visibilización de las personas sin papeles, ¿no? Que a veces las vemos individualmente en bares vendiendo CDs o vendiendo artesanía, y hoy pues nos hemos encontrado con centenares de ellos peleando, luchando, unidos, ¿no? Claro, realmente lo más bonito, lo más importante y lo que más nos gusta ver a la gente de la Red de Apoyo es el proceso de empoderamiento que esto supone, es decir, de gente que se mueve de forma tímida y temerosa por las calles de nuestra ciudad, con miedo a que venga la policía, a veces corriendo detrás de ella, pasar de esa situación a verse en una situación de protagonismo, en el que están tomando las calles, en el que tienen su propia palabra, y en el que están alegres y bailando, pues entonces eso es precisamente, ese empoderamiento es lo que nosotros buscamos, porque a partir de aquí ellos se van a sentir capaces de articular a lo mejor pues más de sus necesidades, sus derechos, reivindicar con un poco más su fuerza en la ciudad. Guillermo, entonces valoramos de manera muy positiva, ¿no?, esta primera manifestación de los sin papeles de Zaragoza, que es un día histórico, ¿no? Hombre, sí, nosotros la verdad es que estamos todo el mundo estamos muy contentos, todos los que hemos estado organizando estamos muy contentos con el resultado, con la buena participación de la gente. Si acaso echamos un poco de menos que hubiese un poco más de participación por parte de la gente de Zaragoza, ¿no?, que estuviese un poco más a lo mejor sensibilizada con esta cuestión y eso, pero bueno. Y luego, por último, una red de apoyo a los sin papeles, ¿cómo se arma, no? Porque si ya de por sí es complicado conformar coordinadoras estables que hagan un trabajo político alternativo al capitalismo y demás, pues con gente que tiene una dificultad por su situación de ilegalidad, me imagino que es más complicado todavía. Sin embargo, según me han dicho, pues han sido asambleas numerosísimas, ¿no? Exactamente, hasta 90 personas hemos tenido en la última asamblea. Bueno, pues ahí está un poco la estrategia del asunto, ¿no? Es pensar un poco y definir cuáles van a ser, cómo puede ser la forma de tomar contacto con este tipo de gente. Esto es un punto que es fundamental, el tema de la metodología de de las reuniones y el tema de toma de contacto con sujetos que pueden ser que en un momento determinado se conviertan en reivindicativos, pero que como se encuentran atomizados y aislados, pues no conseguimos contactar con ellos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se puede felicitar a la buena destreza de la gente de la red de apoyo, que ha sido capaz de ver un poco y de encontrar los momentos de encuentro con este tipo de gente, y también darse cuenta que las reuniones tienen que salir un poco de la estructura formal que tienen. Es decir, las reuniones nos damos cuenta que tienen que ser abiertas y que tienen que dar lugar a que las personas sean capaces de contar sus precariedades, su vida cotidiana, y establecer lazos afectivos y a partir de ahí sedimentar y solidificar un poco más la organización y la estructura. Bueno, pues igual el siguiente reto será que las mujeres sin papeles también participen, ¿no? Porque mayoritariamente hoy han venido hombres, hay alguna mujer, también hay que decirlo, bailando y participando, pero mayoritariamente han venido varones. Eso es un hecho. Es decir, nosotros tenemos la puerta abierta para que la gente venga todos los lunes a las 7 de la tarde, y entonces lo que ocurre es que vienen fundamentalmente varones. Eso también, las causas de eso me supongo que son bastante complicadas de ver, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a ir trabajando también buscando otros sectores. De momento nos hemos centrado con este tema de la despenalización del tomanta. Es verdad que manteros, la gran alta proporción de manteros es masculino. Entonces, pues bueno, de momento hemos empezado aquí con este tema, y luego empezamos a abrir con el tema de los inmigrantes mucho más, de forma mucho más abierta. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo, y felicidades de la enredadera de Radio Topo. A ti, Nacho. Y ahora estamos con Maya, que es un amigo nuestro senegalés que ha participado en la manifestación. Cuéntanos, Maya, ¿cómo te has sentido? Y yo he sentido mucho con nosotros, con mis paisanos, contando mucho, porque es muy importante. La gente queremos, ¿sabes?, aquí, con la vida de la gente aquí, sin papeles, más sufre duros, porque no hay trabajo, pero no tiene permisión, no puede vender cosas malas, con problemas, pero después aquí la gente no queremos entrar en el cárcel, ¿sabes? Aquí tiene un cárcel de Siamosera, hay muchas. Tiene problemas con sedes o otras cosas, entramos en el suera. Ahora nosotros no queremos entrar suera, puede manifestación, porque si alguno tiene permisión de trabajo, no puede vender cosas malas, no puede hacer cosas malas, después puede buscar trabajo, tienes vida bien, tienes trabajar bien. Además, Maya, vosotros sois la mayoría de los inmigrantes trabajadores, ¿verdad? Me has dicho antes, en Senegal, y aquí, sin embargo, os están casi acusando de delincuentes, ¿verdad? Cuando sois trabajadores. En Senegal, sí. Los mayores ahora, antes hay mucho trabajo, pero ahora un poco trabajo en Senegal, pero en Senegal aquí Europa no son iguales. Pero si vas en el, cada uno si quieres trabajando en tu país normal, sin saber por inmigrante, pero está difícil, ¿no? Está difícil, sí. Aquí la gente de todo el mundo queremos salir una ciudad, otra ciudad luego quiere, ¿sabes? Pero trabajar muy importante, porque es muy vida con todo el mundo, muy importante, muy bien. Los mayores en África ahora tiene un trabajo, el otro no tiene trabajo. ¿Y ahora, Maya, estás contento de la manifestación, de todo lo que estáis haciendo, los sin papeles? Y los mayores contando mucho aquí, o África también, todo el mundo contando con las manifestaciones del aquí de Zaragoza hoy, con los inmigrantes sin papeles. Todo el mundo contando hoy. Estás muy contento, ¿no, Maya? Estás muy contento. Muchos. Mi corazón ahora está mojado ahora. Muchas gracias, Maya. Chao, gracias. Mira, pues han venido también Ahmed, Xavi y Chus, que participan en la oficina de Sin Papeles de Tarrasa y también en la asamblea, ¿no?, de los inmigrantes sin papeles de allí, de Cataluña. Y nada, pues contaros un poco, ¿no?, que vais a dar una charla ahora en el centro Lain en Trago. Y habéis llegado a la manifestación también, sí. ¿Eh? ¿Qué os ha parecido en primer lugar? No, me ha parecido muy bien, había bastante gente y... Bueno, un poco también, ¿no?, que era como encontrarnos con algo parecido a lo que ya habíamos vivido en Madrid, en Barcelona y en Tarrasa. Y que era como así bastante chulo de ver, ¿no?, cómo se va como extendiendo, digamos así, como la lucha de la gente sin papeles y en concreto pues de los manteros. Bueno, y vosotros, Amer, sois una de los primeros sitios, ¿no?, las primeras ciudades donde ha habido una visibilización, ¿no?, de la gente que estáis currando en el Tom Mante, que habéis empezado a juntaros y ya lleváis ya más de un año, ¿no? Un par de años. Contándoos un poco cómo lo habéis vivido, ¿no? Porque dos años ya está bastante bien. Aquí en Zaragoza estamos hablando de unos poquitos meses solamente. Sí, nosotros estamos haciendo esta lucha desde casi dos años, ¿eh? Entonces tenemos poco experiencia sobre este tema. Y de nuestra situación pensamos que es importante que hay otras ciudades que manifiestan sobre este tema de lucha por los sin papeles, porque dentro de nuestra situación estamos viviendo unos momentos bastante duros y creemos que con la movilización y la reivindicación podemos conseguir una vida mejor y mejorar nuestra situación aquí en España, porque como inmigrantes sin papeles no tenemos muchas oportunidades, no tenemos muchas cosas a hacer. Entonces si somos los víctimas de esta crisis y no hacemos nada, podemos sufrir más. Por esto queremos movilizarnos, juntarnos para luchar, para tener una situación mejor y intentar sobrevivir dentro de estos momentos más duros. Una de las principales reivindicaciones que ha habido en la manifestación de esta mañana ha sido, detrás de lo de sobrevivir no es un delito, pedir la despenalización de una de las actividades profesionales, ¿no?, que estáis desarrollando, que es la venta ambulante, ¿no?, de diferentes objetos de artesanía, de música y demás, que hoy por hoy está penalizado incluso con cárcel, ¿no?, con prisión, ¿no? O sea, que aparte de la clase trabajadora que hace un tiempo estaba trabajando en la construcción o en cualquier otro trabajo perfectamente reconocido, a pesar de no tener papeles, hoy están desarrollando otra que está siendo criminalizada, ¿no? Ante eso se está pidiendo la despenalización del Tom Manta, ¿no? Sí, pedimos la despenalización del Tom Manta porque pensamos que las sanciones que estamos recurriendo de esta cosa es muy, muy, muy, muy desproporcionado. Es importante que la gente sepa que no pidemos que la legalización de la venta de piratas o de películas. No es nuestro objetivo y si ahora lo hacemos no es de gusto, porque no estamos aquí para vender en Top Manta o vender cosas ilegal, pero lo que hay es que no tenemos otras oportunidades, porque de nuestra situación de sin papeles no podemos trabajar, pero tenemos que vivir, comer, pagar el alquiler y todo. Entonces es la sola oportunidad que tenemos, es vender. No podemos hacer otra cosa, es por esto que lo hacemos. Entonces, no digamos que será ilegal de vender las películas y otras, pero creemos que las sanciones que recogemos de esta actividad son muy desproporcionadas. Por ejemplo, cuando una persona entra dentro de una tienda, roba esta sede o roba películas u otras cosas, no se va a la cárcel. ¿Cómo podemos explicar que una otra persona que está vendiendo esta misma cosa para ganarse la vida, para sobrevivir, para tener algo para comer y pagar su alquiler, se va en el cárcel por esta, para intentar sobrevivir. Es lo que creemos que es muy desproporcionado. Muchos de las personas que compran esto saben que eso es desproporcionado y no lo hacemos para ser rico o para engañar a la gente o para molestar, pero lo hacemos para sobrevivir. Entonces, como es una ley que ha sido hecho para personas, se puede cambiar para las personas, porque la mayoría de la gente piensan que eso no es un crimen. No merece de ir a la cárcel hasta 2 años, hasta coger una multa de más de 3.000 euros que no podemos pagar porque no estamos trabajando. Por esto pedimos la despenalización de esto. Y si hay otras oportunidades para que nos podamos trabajar o ganar dignamente la vida sin hacer una cosa ilegal, es lo que queremos. Y bueno, siguiendo hablando de las personas, que es lo que nos importa, en el caso concreto de inmigrantes que proceden de otros lugares, está dando un proceso de vuelta a sus lugares de origen, ¿no? Pues gente del este, también gente de América Latina, pues están decidiendo, algunos de ellos, volver a sus lugares de origen, pues porque ven que aquí está la cosa difícil. En el caso de la red de apoyo a los sin papeles de Zaragoza, estamos viendo que la mayoría sois africanos. En el caso de Tarrasa, también sois mayoritariamente africanos. ¿Y en qué situación afrontáis este proceso de crisis del capitalismo? Sí, bueno, para este tema nosotros creemos que es cuando venimos aquí es porque de donde llegamos no somos somos en crisis de manera continual. Nuestro país es siempre en crisis. Entonces, si devolvemos también, nos vamos a revolver en crisis. Entonces, no podemos dejar nuestro sueño de mejorar nuestra vida para revolver donde sabemos lo que hay. Estamos aquí para ganarse la vida y esta crisis creemos que es conjuntural y no somos los responsables de esta crisis. Y también es importante que la gente no nos da la culpa de esta crisis. Entonces, creemos que la sola posibilidad que tenemos es esperar, aguantar, siguiendo luchar con la esperanza que un día esta crisis se va a terminar para que las cosas se mejoren. Y por esto no tenemos esperanza y siguiendo luchando y queremos también que los gente nos comprenden y nos respetan porque no somos delincuentes, somos aquí para trabajar, para ganarse dignamente la vida. Aquí en Zaragoza seguramente ha sido la primera manifestación de sin papeles de la historia y una de las veces que más gente africana ha salido a la calle, ¿no? En Zaragoza ha habido diferentes días contra el racismo, que sí que ha salido personas de diferentes lugares, en fin, marchas bastante mestizas, pero no había habido muchas experiencias en este sentido. Antes una persona de la red de apoyo a los sin papeles de Zaragoza me comentaba que ha sido un verdadero ejercicio de empoderamiento de la gente inmigrante sin papeles, ¿no? Como una recuperación de la autoestima, ¿no? Eso me imagino que la asamblea de Tarrasa también será importante, ¿no? Vosotros que lleváis más tiempo, supongo que los inmigrantes también os estáis empezando a creer que unidos y reivindicativos, pues también no solamente conseguir las reivindicaciones, que es complicado, pero estamos luchando por eso, sino que también estáis recuperando un poco la fuerza, ¿no? De manteneros en pie, ¿no? Y de seguir con esperanza, ¿no? Como tú decías ahora mismo. Sí, exacto, porque, bueno, como lo decimos siempre, cuando somos juntos tenemos más fuerza. Y si no hacemos nada, bueno, es como si aceptemos lo que se pasa como una fatalidad. Creemos que tenemos que hacer algo, pero para hacer algo tenemos que juntarnos, luchar, movilizarnos, hacer muchas manifestaciones para que los que deciden saben que estamos aquí y queremos algo, pero lo queremos de una manera legal, y nos vamos a seguir luchando. Ahora estamos haciendo un rep de estas asociaciones de sin papeles. Aquí a Zaragoza hay hoy, a Terrassa, Madrid, Sevilla, mucho pueblo ahora nos están llamando para hacer la misma cosa. Como somos los primeros a hacer este tipo con la Oficina de Derecho Social, que nos ayudan y nos encadran, y queremos hacer un red de este tipo de asociación de sin papel dentro de toda España para juntar nuestra lucha para ser más visible con las autoridades. ¿Y esto de la Oficina de Derechos Sociales de Terrassa cómo funciona? ¿Esto existía antes de la Asamblea de Sin Papeles? ¿Va en paralelo o conjuntamente? ¿Es algo que ha surgido ahora? Bueno, la Oficina de Derechos Sociales en realidad es una red que hay en diferentes ciudades del Estado. Y nosotros nos sumamos a la idea, y la idea básicamente parte de montar una asesoría jurídica gratuita bajo el lema de que, bueno, que por falta de información no te quedes sin derechos, ¿no? Y a partir de ahí, primero damos asesoría a la gente en función de temas de inmigración, tema laboral y tema de vivienda, y a partir de esto, por un lado, asesoramos en los derechos que en teoría están reconocidos pero no se aplican y la gente tiene derecho a conocerlos, cada vez es una plataforma para reivindicar nuevos derechos. Entonces, nuestra idea no es hacer una asesoría a partir de una visión asistencialista, sino que esto sirva de excusa para que gente con problemáticas similares se junte, se organice, como decía Ahmed, que desde el grupo, desde la comunidad, es decir, solos no podemos solucionar las cosas, pero cuando nos juntamos somos más fuertes y podemos buscar soluciones a nuestros problemas. Entonces, básicamente lo que busca es montar grupos autoorganizados que luchen por sus derechos. Esa es la idea, ¿no? Y a partir, pues bueno, de un dispositivo que tenemos en la ODS de Terrassa, que es la asesoría jurídica, montamos otro tipo de dispositivos que, bueno, que en función de las carencias, necesidades de los grupos que se acercan, pues son clases de castellano y catalán, las asociaciones, en este caso salió la asociación de sin papeles de Terrassa, que son básicamente compuesta por manteros, y otra asociación que es Luchamos por Nuestros Derechos, que es una asociación compuesta por marroquíes, latinos, bueno, inmigrantes también, algunos con papeles, otros sin, pero que por su condición pues están, bueno, se agrupan para exigir más o menos un reconocimiento, un cambio de la ley de extranjería, bueno, los cierres de los centros de internamiento y sobre todo, pues bueno, acabar con el régimen institucional y bueno, un reconocimiento pleno de como personas que son, y sobre todo también una transformación social. Hablamos de oficina de derechos sociales porque creemos que los derechos no son individuales sino son sociales, no son colectivos, o son colectivos o no son. Entonces, esa es la idea de la ODS, ¿no? Cuando hablamos de crisis capitalista, como lo queramos denominar, o el sistema mismo está en crisis permanente, desde los movimientos sociales pues tendemos a pensar con ilusión, con esperanza, de que dentro del momento de crisis hay oportunidades. Seguramente no será casual que esta red de apoyo a los sin papeles de Zaragoza esté surgiendo en estos momentos y no en otros de más bonanza, por lo menos laboral o incluso económica, ¿no? Economía capitalista siempre, ¿no? Pero tal, en el resto de ciudades, ¿está creciendo este movimiento? ¿Se circunscribe solamente a las ciudades que ha mencionado Ahmed, de Madrid, Sevilla, Barcelona, Terrassa, Zaragoza? ¿Conocéis ejemplos en otros lugares? Pero claro, inmigrantes hay en todas las ciudades, en todos los pueblos de España, esto que llaman España, y supongo que sin papeles también, ¿no? ¿Es algo que se va a extender? ¿Cómo creéis que van a ser los siguientes pasos? Si allí en Terrassa ya los estáis dando, porque aquí, por ejemplo, en Zaragoza, quizás estamos en las antípodas, ¿no? Del movimiento, ¿no? Que ha empezado muy fuerte, pero habrá que ver cómo continúa, ¿no? El movimiento se da andando, ¿no? En realidad yo creo que evidentemente los momentos de crisis son oportunidades, pero también es verdad que en los momentos de crisis la gente sufre mucho más, ¿no? Entonces es como buscar la forma de ese sufrimiento, colectivizarlo y convertirlo en potencia. No sé, pues a nivel de colectivos de manteros, pues nosotros conocemos los que hemos dicho, ¿no? Quizá hay alguno más. Sí que, por ejemplo, están saliendo lo que son las asambleas afectadas por las hipotecas imposibles de pagar en diferentes puntos del Estado, ¿no? En Madrid, en Málaga se ha construido una hace un par de semanas, en Valencia, en Barcelona, en Tarrasa, en Pamplona también. O sea que realmente yo creo que estamos en un momento en que podemos plantear un nuevo ciclo de luchas, que es desde la lógica quizá autorreferencial de los movimientos sociales, que tenemos un movimiento muy ideologizado, muy dogmatizados, o sea, a gente afectada, ¿no?, por problemas, que se organiza para solucionar sus problemas, ¿no? Volver un poco a la radicalidad, a la raíz de los problemas, y la gente que lucha por sus derechos, ¿no? Yo creo que eso es lo que se abre, ¿no? O sea, llevamos muchos años hablando de luchas migrantes, pero es que se van los migrantes. Afortunadamente, en estos últimos años, los migrantes visibilizan, toman la palabra, ¿no? Y ya no representamos a él, sino que se autorrepresentan, y eso yo creo que es un proceso autónomo y muy muy interesante, ¿no? Y por concluir, una curiosidad, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero sí que es verdad que no tenemos mucha costumbre en los movimientos sociales de que interactúen con nosotras pues personas inmigrantes, ¿no?, salvo excepciones muy claras, ¿no? ¿Cómo está enriqueciéndose o se está cambiando de alguna manera el camino de los movimientos sociales en Tarrasa, en Cataluña, en otros lugares que habéis mencionado, con la llegada de inmigrantes? Porque también es verdad que crees que nosotros también, no sé cómo decirlo, si exigimos o queremos o deseamos que ellos participen también en otras muchas luchas que efectivamente les afectan, pues has comentado tú la de las hipotecas, pero cualquier lucha de los movimientos sociales, yo que sé, el sexismo, el antifascismo, tantos sismos como tenemos, el ecologismo, ellos son sujetos perfectamente reivindicativos, igual que cualquiera de que ha nacido aquí, ¿no? O sea, ¿cómo ha variado? No sé si me entendéis un poco la pregunta, que nos ha variado algo, que habéis pronto, no sé. Complicado, yo creo que de momento yo pienso que se está dando como un paso donde, yo que sé, pues parte de los movimientos o una parte importante como que se está difuminando en esas otras luchas que igual no tienen la ideología que teníamos nosotros, pero que de alguna manera también nos están haciendo aprender mogollón de cosas, ¿no? Y que pienso que eso también te hace constantemente estar replanteándote las cosas que haces, estar viendo, pues que yo sé que la gente tiene unos problemas que igual no son exactamente lo que tú tenías en la cabeza, y ver cómo intervienes políticamente con esa gente que llega nueva, que tiene ganas de hacer cosas. Y luego, por otro lado, que también es como una oportunidad, ¿no?, en una situación de crisis, donde pese a que la gente sin papeles tiene una condición y una situación X, que hay mucha gente con papeles y mucha gente autóctona, que la crisis también les está tocando, porque tampoco pueden pagar la hipoteca, que tampoco tienen curro, ¿no? Y eso es como una posibilidad de unas alianzas que hasta ahora parecía como que había estancos ahí, ¿no?, que los sin papeles se tenían que espabilar por su lado y el que tenía papeles se olvidaba de los sin papeles, ¿no? Y ahora, pues yo qué sé, por ejemplo, nosotros en la oficina estamos teniendo mogollón de casos de gente con papeles que no puede renovar porque se quedan sin curro y que van a perder los papeles, ¿no? Y que son constantemente situaciones nuevas que al mismo tiempo te permite como ampliar y abrir nuevos espacios de lucha que hasta ahora ni se nos pasaban por la cabeza y como que no formaban parte de nuestra, digamos, círculo más próximo, ¿no? Yo pienso que eso es como la oportunidad de nuevas luchas y nuevas alianzas que hasta ahora estaban como ahí un poco ocultas, ¿no? Y por último, ya que la principal reivindicación, al menos de la jornada de hoy de Zaragoza, es la despenalización del Top Manta, ¿cómo lo veis jurídicamente, ¿no? Antes nos han comentado que va a haber una reforma, ¿no?, del Código Penal, en la que podría entrar esta enmienda, ¿no? No sé, vosotros que controláis un poquito más, contaros un poquito, porque por ejemplo ahora en Zaragoza también han anunciado que quieren abrir un CIE en plaza, en un polígono que está, como popularmente se dice, a tomar por culo, y la verdad es que parece que en vez de caminar hacia algo más halagüeño, estamos dando pasos hacia atrás. Sí, bueno, entonces el tema de la legislación de extranjería no es como, ¿no? El problema es que es, ¿no?, que también ayer lo hablábamos, ¿no?, que es un problema a nivel europeo, ¿no?, que las políticas de migración vienen determinadas por la Unión Europea, y todo el tema de la directiva de la vergüenza, ¿no?, pues un poco, digamos, como que va en la línea de buscar algún culpable ante esta crisis, y en este caso pues van a como tomar, ¿no?, como medidas mucho más represivas contra la gente sin papeles, ¿no? Y al mismo tiempo el tema de lo de la despenalización en principio está pendiente de que se presente, se ha presentado una propuesta de ley y una no de ley, y está pendiente de que eso se discuta. Lo que pasa que en principio se iba a modificar ya el Código Penal, pero bueno, se ve que está habiendo problemas a nivel político y que de momento parece como que se va a paralizar el tema de la modificación, ¿no? Pero yo pienso que independientemente de si se consigue o no la despenalización, que lo importante es como que eso a nivel social la gente lo vea como algo legítimo, ¿no? Y que aparte de que a nivel político se pueda cambiar el código penal, que lo importante es que la gente, yo que sé, que incluso se puedan dar actos de desobediencia civil en ese sentido, ¿no? Y que incluso pues están planteando como así latentemente, pero como campañas de gente con papeles ponerse a vender CDs, ¿no? Como un poco hacer un acto en el que se visualice que es absurdo que la gente vaya a la cárcel y que al igual si son gentes ilegales sin papeles, pues parece normal, pero que sea gente autóctona blanca los que, digamos, puedan tener esas causas, ¿no?, penales, pues suponemos que eso puede hacer también como remover, y yo sé que también es una forma de intervención política que no es contrapuesta a lo que puedan hacer en el Congreso, pero que no podemos solo esperar a que otros cambien las leyes, sino que también hay que presionar desde abajo, ¿no?, para que eso sea posible. Pues por mi parte nada más, yo creo que bueno, caracteriza la charla, si quisiera ya podrá ir y nada, al joven que la esté escuchando, si quiere sacarse algo para el botellón, ya sabe que vaya a sus últimos CDs a la calle a venderlos, y que entra para el botellón a disfrutar chiquillería en las plazas. Muchas gracias. Esperemos que os haya gustado esta crónica sonora del Día de los Sin Papeles. De luego nosotras disfrutamos muchísimo y esperamos que haya más fiestas de los Sin Papeles. Pena la tromba de agua que cayó, que no permitió que actuara Alma de Nómada y una banda de jazz con más raperos, pero bueno, que la Red de Apoyo a los Sin Papeles de Zaragoza sigue reuniéndose todos los lunes a las 7. Las personas que estéis interesadas, pues bueno, contactéis con el programa y os podemos facilitar dónde y cuándo y tal. Y nada, que un éxito, otra victoria más, que decía aquel. Y con esto terminamos la enredadera de hoy. Ya le hemos robado algunos minuticos a José Elías Vaz. No, pero queríamos recordaros antes el concierto del próximo viernes en apoyo a la Biblioteca Frida Kahlo. Actuarán en la Asociación de Vecinos Arrebato en la calle Palafox número 28, los de CECA, desde Peñaflor de Gallagher. Y desde las 8 de la tarde habrá una audición de temas rockeros, así que esperamos eso, que vengáis y colaboréis con la biblioteca. Y nada más, el próximo domingo, opciones de izquierda ante las elecciones al Parlamento Europeo, aquí en la Enredadera, a las 9, en el 101.8 del FM. Este programa ya sabéis que lo tenéis también en la bitácora. Saluda morirrebeldía.blogspot.com y nuestro contacto de correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Muy buenas noches, sigan escuchando Radio Topo, ahora viene el jazz y como siempre nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.